todas las madres que sueñan verlos un gran señor. Venía del colegio un día con un ojo hinchado porque se peleó, porque otro chico de la escuela sin darle motivos mucho lo ofendió. Hijo de una mujer cualquiera, no te da vergüenza, no sientes calor. Tu madre trabajó en la calle, decime mamita si tiene razón. La madre con voz temblorosa abrazó a su niño, la verdad contó. Es cierto, trabajé en la calle, tienes que creerme, lo hice por vos. Conocí a tu padre, en la dulce espera nos abandonó. Tu madre con su corta edad, para de las esquinas su hijo educó. Tu madre con su corta edad, para de las esquinas su hijo educó. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. No tienes de qué avergonzarte como habrás sufrido, querida mamá. No tengo de qué perdonarte, seré un gran señor y te haré respetar. Sabes que dura fue en la calle, puertas que golpeaba y nadie me escuchó. Porque vos eras muy chiquito y nadie me quería recibir con vos. Ahora sos un hombrecito y tienes derecho de poder juzgar. El niño con una sonrisa ya está perdonada, le dijo mamá. Los dos se abrazaron muy fuerte y lloraron juntos sin poder parar. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. Un gran señor.